tristeza. Miro mi senda toda llena de dolor. Si es mi destino que viva siempre solo, ya no me vuelvo a enamorar jamás. Si no hay cariño que sea correspondido, yo siempre solo, siempre solo seguiré. Siempre solo, siempre solo, por las calles de la vida. Aunque tenga otras caricias, siempre solo seguiré. Siempre solo, siempre solo. Siempre solo, ya no me vuelvo a enamorar jamás. Si no hay cariño que sea correspondido, yo siempre solo seguiré. Siempre solo, siempre solo.